Esas cosas que quedaron por decir y en el mal de las palabras que se hacen rogar. Piensa que detrás del sí pueda habitar otra verdad. Puede que la tiara que enmascara la ciudad sea de piel de una muchacha que no supo ver que después de una derrota tal no habrá lugar para un